Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerlas. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Un espacio para conocer los nuevos talentos de Ecuador y del mundo. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Porque la calle habla. Bienvenidos. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a nuestro primer programa del 2018, nuestro segundo programa de Soy Urbano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo la vivimos el fin de año, chicos? Hola, hola, todo muy bien, gracias. Hola, Santi, Byron, Alex, todos muy contentos, felices de estar en este 2018 con salud y con ganas de hacer muchas cosas. Bueno, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la magia de la radio, a mis compañeros, y en realidad sí, empezaron un nuevo año con el pie derecho, muy contentos, muy positivos. Hola, Byron. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy la parte seria, creo que de este programa. El señor nervioso, dicen los sí. Que nos escucharon. No estaba nervioso. Que tenías la voz nerviosa, nos dije. No, ahorita yo soy siempre así, ¿no? En los karaoke me va mejor, yo creo. Pero ahora hablando... Los que estaban mal calibrados, ¿a eso te refieres? No, siempre sacaba así, a ver, ¿qué pasa el fin de año? ¿Qué hice el fin de año? Estuve con la familia un poco, ahogando a los años viejos, porque no pudimos quemarles. ¿Qué más? Viendo a las viudas, pero la verdad es como que en el barrio, por lo menos en mi barrio, en Castelén Bajo, por lo menos ya no hay mucha la representatividad del año viejo, y eso es lo que vamos a hablar, creo, en esto, ¿no es cierto? Enviarles un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando, y en especial a las personas que estamos produciendo esto y a los personeros de la Casa de la Cultura que nos han abierto nuevamente las puertas. Yo hago una mención especial para los compañeros que también son productores, pero que no están en el micrófono. Estoy hablando de Alba Espinosa, una amiga nuestra que también fue parte de la idea del proyecto este. Y como no, al Pancho, para que Pancho Aguirre, que seguramente nos está escuchando ahorita, y también vale los créditos para él. Sigamos entonces con lo que tenemos en el libreto. Alex. A ver, la pregunta de cajón. Como estamos iniciando el año, la pregunta ya se les hizo. ¿Cómo vivieron este fin de año? Santi, ¿te vestiste de viuda? Y bueno, la verdad es que traté, pero nunca llegué a mi objetivo porque... El objetivo no se cumplió. No llegué a las 12 de la noche. El frío le impidió ponerse la minifalda. Sí, hizo el intento, pero no hubo cómo. De todas formas, lo emocionante y lo hermoso de esta fecha es el reencuentro, ¿no? En volverte a ver con personas que no has visto y afianzar esos lazos de amor y amistad con gente que siempre está de una u otra forma a tu lado. Pues lo rescato y me parece que es lo más importante. Es un buen pretexto el año viejo y bueno, todas las fechas que tenemos como que dentro de nuestro calendario festivo, es un buen pretexto como para encontrarnos con amigos y con familiares. Creo que en eso coincidimos todos. Y Laura, ¿tú qué hiciste? Yo pasé en la casa porque el clima no estuvo bueno para salir así como para ver qué había en el barrio. Aunque en mi barrio, yo vivo en la Ecuatoriana, al sur de Quito. Saludos para la gente de la Ecuatoriana que nos deben estar escuchando. Y, o sea, no, pasamos en la casa con mi familia, hicimos un monigote, le quemamos definitivamente a la medianoche con esfuerzo porque llovía a esa hora, pero pasamos tranquilo, o sea, a mí es como que me gusta más como estar en la casa con la familia, cocinar así como para ellos, sea, yo pasé muy, muy tranquilo, no hubo así como ese ambiente de fiesta de otros años, sino que fue un poco más tranquilo, creo que por el clima mismo que no nos favoreció como para que podamos salir. ¿Y Alex, qué? Bueno, yo hace tiempo que perdimos, desde que mi sobrino creció, perdimos la costumbre de hacer los muñecos de año viejo en la casa. Pero sí, todavía tenía yo la ilusión de darme la vuelta por la Amazonas para ver los muñecos, ¿no? ¿Y qué encontraste? Resulta que llegué después de las 4 de la tarde y eso ya se estaba alzando y que han dicho por ahí en los medios de comunicación que esta comunicadora no leyó, ni escuchó, ni vio que a las 4 se cerraba. Entonces lo que vi fue en realidad mucha gente caminando disfrazada. Me parece que nuestro año viejo se parece más bien a un Halloween extranjero. Sí, hay mucha gente que aprovecha el año viejo para hacer fiesta de disfraz. Eso sí es cierto. Han ido variando todas las costumbres y de una u otra forma, exactamente, ¿no? La cultura y la calle de eso, ¿no? Transformación día a día, ¿no? Ya puede todas ser, estas, ¿no? Puede ser. ¿Quién sabe de dónde sale esa costumbre de hacer los años viejos? Ah, eso sí, podemos lanzarnos. Creo que hemos investigado la mayoría, nos reunimos ahora temprano para discutir sobre este tema y encontramos todos unas investigaciones que hacen Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sobre el tema de los años viejos. Básicamente, lo que yo investigué es que esta tradición de hacer años viejos o monigotes, como llamamos ahora, ¿no es cierto? Nace, ojo que es esta investigación, ojo que esta investigación es solamente hecha a través de relatos, es decir, no tenemos con certeza que eso haya sido, pero es un documento válido, digamos, de alguna manera. Lo que se dice es que nace en Guayaquil. En el Ecuador, acá no sé, estamos hablando acá de Ecuador, claro, ¿cierto? Claro. En el Manso Guayas, con una costumbre de quemarles una representación de los judíos. Un saludo para la comunidad judía acá, no es nada personal, estamos tratando más bien de contextualizar cómo está el tema, pero eso es lo que dicen los libros. Entonces, sí, es una representación y se fue trasladando poco a poco a diferentes regiones del país, ¿verdad? Básicamente lo que dicen que inicia con esto, con la formación de un judío, al judío que le quemaban, ¿no es cierto? Y viene mezclado de alguna manera con el tema religioso, ¿no es cierto? Es así como algo como un rezago que decían que se quedó de la Semana Santa, en donde se representaba, digamos, a los judíos en Judas, por este tema de la traición a Jesucristo. Entonces, de los relatos que efectivamente tú mencionas, que es un compilado que hacen estudiantes y creo que profesores de Flaxo, que se llaman Los Años Viejos, que es una publicación que hizo el Fondo de Salvamento en el 2007, hay un artículo de Ángel Emilio Hidalgo. Este señor es el que comenta respecto a eso y pone como antecedente, digamos, como que lo más cercano a lo que podría ser el origen de los años viejos que conocemos ahora es precisamente en esto, la representación de los judíos que vinieron como con los que predicaron la religión católica, que fueron españoles, y trajeron esta costumbre de quemar a los judíos. Pero se fue haciendo como ya una fiesta, digamos, un poco más popular, que siempre con los fragmentos, digamos, que esta investigación cita de algunos periódicos de la época, se señala como la cultura del pueblo bajo. Entonces, es como que esto está arraigado dentro de las costumbres que tenía, digamos, el pueblo, ¿no? O sea, la gente pobre. Entonces, efectivamente, como tú ya mencionabas, esta costumbre se tiene el antecedente que o se originó en Guayaquil, pero cuando ya se construyó el ferrocarril, unieron a la costa con la sierra. Entonces, en este intercambio comercial, se dieron ya como, digamos, algunos intercambios también culturales e hicieron que esta costumbre de los años viejos llegara hasta la sierra ecuatoriana. De diferentes y maravillosas formas, porque en algunos casos, y me acuerdo que conversábamos ahora, en el buen sentido se decía que le quemaban a la persona más querida y en el mal sentido a la más odiada. O sea, había una contradicción ahí, algo así. O sea, no se sabe, ¿no? Hay un momento en el que justamente esta investigación esta recolección de datos, más bien, que realizan los investigadores de Flaxo, es que se convierte en un tema político, en una transgresión, o más bien una representación. un acto de rebeldía contra el poder político. En ese tiempo hablaban de García Moreno, ajá, que fue la representación de García Moreno y que querían quemarle. Ahí también hay una historia, sí, ¿no? Que a los... Gracias, que sí. O sea, decían que a la gente ahí le dio ya por hacer la representación de personajes, o sea, y que esto ya inevitablemente fue desplazándose al ámbito político. Entonces dice que hubo una ocasión en la que unos jóvenes guayaquileños hicieron un monigote y que este monigote tenía parecido con García Moreno. Y que los gendarmes, la gente de policía de ese entonces, le hallaron el parecido e impidieron que ese monigote se exhibiera primero en las calles y luego fuera quemado. O sea, y a estas personas... Más o menos a inicios de la República, por ahí estamos involucrados. Sí, 1880, me parece, uh-huh, si no se me escapa mal el dato. Entonces dice que esos chicos fueron presos por haber hecho esta afrenta, digamos, al poder. Uh-huh, uh-huh. Entonces, otro dato importante es ahí que decía que García Moreno tenía muchísimo como temor, digamos, de los brotes revolucionarios que podían darse de los grupos liberales. Entonces, él decretó el toque de queda la noche del 31 de diciembre para evitar que en medio de los petardos y toda la algarabía que podía formarse en el 31 de diciembre, la gente pudiera sublevarse. Entonces dispuso que se diera un toque de queda para que la gente no saliera de sus casas. Entonces yo creo que ahí se puede también como que encontrar o identificar esos aspectos que van vinculando, digamos, las manifestaciones populares con la cuestión política. O sea, de siempre estar como cuestionando al poder. Bueno, y ahora tenemos representaciones. En mi barrio, por ejemplo, había una representación del vicepresidente Glass, ¿no es cierto? Sí, decían que era como el personaje que más frecuente se representó en este año viejo. Claro, el tema va también por el tema de la composición. También te hablan en estos escritos, te hablan la composición de cuáles son los elementos que componen de alguna manera este acto tradicional, ¿no es cierto? Y hablan, desde luego, hablan del tema del testamento, que parece que se va terminando. Ese ya no se ve. Claro, ya se no va existe. Terminando, parece que no, que ya no tenemos la salquiteña, puedes llamarse de alguna manera. No, es que lo que pasa es que no se puede hablar de salquiteña porque esto de los testamentos ya existía dentro de la práctica que tenía la gente en Guayaquil, por ejemplo. Lo que se va perdiendo, yo creo que es algo así como que la gente lo vea con humor o diga a través del humor ciertas cosas que no podrías decirlo como en serio para enfrentar al poder generalmente. Entonces utilizas al humor como un vehículo para poder decir cosas. Entonces creo que eso ya no se da, no sé si tal vez por el falta de... El famoso humor negro, ¿no? Podría ser, pero... Yo creo que eso, o sea ya no... Medio racista esto del humor negro, así que no pongamos por ese lado, más bien. Pongámosle de un humor... Sarcástico. Sí, bastante sarcasmo de promedio, sí, porque era muy... se prestaba para poder denunciar de cierta manera ciertas cosas con las cuales uno no estaba de acuerdo, ¿no? Claro, el humor siempre ha sido como un canal, un catalizador. O sea, digamos, sí, o sea, un canal por el cual tú puedes criticar al poder, siempre ha sido eso. Entonces, mayoría, por eso debe ser que causa incomodidad también. La mayoría de las personas también que nos escuchan han de decir estos cuatro chicos, estos cuatro tipos locos, hablan después de el año, del año de haber pasado el año, después de una semana de haber pasado el año. Señores, hablar el año sobre, viejo fue... Hablar sobre es que era... Y aparte de eso era muy necesario porque... Y para que nos demos cuenta y podamos compartir con ustedes que año a año las tradiciones de cierta manera están se cambian. Van modificando. Pero es parte, pero ya eso voy, o sea, se adhieren cosas buenas, salen cosas buenas, se adhieren cosas malas, salen sí, pues, cosas malas. Por ejemplo, no hablamos de la maldad, de algo bueno y malo, sino o sea, no, es una, es, no, exacto, es cambiante, es la como cultura, la dinámica, ¿no? la dinámica humana. O sea, incluso una persona va cambiando sus hábitos dependiendo, no sé, de se adhieren elementos, se quitan elementos, o sea, más yo creo que ahí también lo que no es hemos, una construcción social, ¿no? Lo que no hemos tocado es el tema de las viudas. Antes de pasar a eso de las viudas, ¿no es cierto? Uh-huh. El tema de los testamentos, por ejemplo, sí tendríamos que tener algo, no sé si un programa especial sobre eso, pero... testamentos de año viejo en febrero, dale. Bueno, pero estamos hablando después de una, no sé, o para el otro año esperemos que... Si vivimos, por supuesto. Ya. Pero tendríamos que profundizar un poco más del tema del testamento, estableciendo más que todo la lectura a través de los discursos, ¿no es cierto?, que estaban ahí. Por discursos súper políticos, por totalmente ejemplo. Totalmente. ¿No es cierto?, súper políticos. Hay una cosa que nos estamos olvidando, los mismos escritos investigados, se hablaba que mientras en Guayaquil, ¿no es cierto?, estaban con esto del monigote por el tema de los judíos. Acá se celebraba mucho el tema de los santos inocentes. Por ejemplo. Claro. Acá era una fiesta tradicional, los santos inocentes, y en Guayaquil era el tema de los monigotes. como dice o como dijo Laura, esto llega a complementarse de alguna manera ya con el tema del ferrocarril. Ah, y una cosa ahorita antes de que cerremos este tema de la cuestión política, recordarles a las personas que nos están escuchando que en este momento la Asamblea Nacional está discutiendo o está debatiendo respecto a quién será la vicepresidenta del Ecuador. El próximo monigote del Ecuador. ¿Quién será? Una de las tres señoras que están en la terna seguramente serán representadas el próximo año viejo. Seguramente. A nuestros radioescuchas queremos recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, Soy Urbano. Si ustedes tienen algún recuerdo de cómo vivía el año viejo, cómo vivió esta transición del año, coméntenos en Soy Urbano, también en Twitter, en @soyurbanos. Y ahora el sí tema ponemos de las viudas. Sí, son muy interesantes. Imposible pensar un año viejo sin viudas, pero esta vez yo vi viudas sin año viejo. Así es, y, verdad. Y además, viuda sin año viejo. ¿Cómo se puede entender una viuda sin el viejo? A ver, sin difunto sería una viuda sin difunto en este caso. Ah, bueno, pero es que la cultura nos hace pensar de que la viuda está llorándole al año viejo. Verán, les cuento, y es chévere esta esto que pasó, ¿no? En el barrio Las Casas, por donde yo vivo, había viudas parando el tránsito como generalmente se suelen hacerlo, pero las chicas viudas, sensuales, además de sensuales, protuberantes, unas piernas velludas. Llenas de vellos. Tenían la música con la que bailaban, al son de la música, hacían parar los carros y pedían la limosna para el viejo, que no había. Pero lo interesante era que estas viudas eran venezolanas. ¿Qué les parece? Pero, por eso. Con todo, bienvenidos los venezolanos a nuestra cultura, ¿no? Exactamente, es el tema, ¿no? Como están viviendo acá, o sea, se apropian también de la cultura aportan, o sea, esa es la cultura viva. Aportan con nuevas cosas, nuevas ideas y va transformando la cultura, ¿no? Por ejemplo, aportan ser viudas sin viejo. No, pero sí está bien. Ahora, y lo que yo tengo una crítica es de las viudas anteriores a las viudas de ahora. Bueno, hablan de las más libros, originales. Claro, de las transformaciones de estas que han tenido, ¿no es cierto? Anteriormente habíamos hecho un análisis también sobre eso. Anteriormente tenían, ¿no es cierto? Las viudas vestían faldas largas, ¿no es cierto? No sé, estaban si cubiertas el tema de la tenían ese época, rebozo o esa chalina espesa cubriéndoles la cabeza como un manto y ellas igual cobijadas. Yo recuerdo sí haber visto esto en mi natal Guaitacama. Yo soy de Guaitacama, de una parroquia de La Tacunga. Bravo. Chicos, ¿de dónde eres vos? ¿En Nueva York? Es del Colorado. Quiteño soy. No niegues tus raíces de bien que eres vos del centro del país, David. Pero claro, mi familia sí, pero en cambio yo sí soy quiteño, pues. Mi papá es quiteño también. ¿Pero de dónde eres? Del centro del país, de la provincia de Cotopaxi. Ah, de ahí eres. Por parte materna. De un lugar que llaman. No, pues yo soy quiteño. Mi viejo es de Tabacundo, mi papá y mi mamá es en cambio de Patate. Pero de tú eres quiteño. Yo soy quiteño, o sea, pero me siento aparte, yo soy... Es que bueno, la parte, eso también es interesante porque Quito antes era, como decirte, un crisol de diferentes identidades, ¿no? No, antes. Ahora también, ¿no? Ahora, pero es que ahora en cambio es un crisol de diferentes nacionalidades. Es una nota muy, muy, muy interesante que debíamos analizar. Volviendo a las viudas, igual en esta misma... estudio que realizan docentes, maestrantes de Flaxo, no hablan tanto de que antes se vestían de negro, más bien hablan de la viuda alegre. No, de esa viuda alegre. También de la viuda que daba como la razón por la que se murió su viejo, digámoslo así, ¿no? Lo que te decía más bien, que es lo que leí, es de autoría de Lisette Cova. Decía que hay las viudas alegres porque estaban celebrando de antemano la muerte del viejo, ¿no? Pero el contexto es diferente porque no están celebrando la muerte del marido, sino de un año que se va. O sea, entonces por eso están alegres, por eso su vestimenta, según esta investigación, es colorida. Contrario a lo que ustedes dicen que recuerdan. La verdad, yo me acuerdo que cuando era niña veía con miedo a las señoritas disfrazadas, o las viudas, pues veía con miedo porque... porque era extraño para mí, para... Siempre nos dijeron que estaba mal, que no era normal. Que muestres cuerpo. Que muestres cuerpo, que sean hombres, que están disfrazados de mujeres. Entonces, siempre lo vi con el travestismo. Eso, la investigación justo pone ese término, el travestismo. No sé si es que... Si es que cabe eso, pero bueno, no sé. Sí, o sea, sí se denomina dentro de la investigación que pudimos, tuvimos oportunidad de revisar. Y decían precisamente que eso había generado un poco de reacción en la sociedad moralista de Guayaquil. Conservadora, ¿no? Sí. Claro, la gente conservadora estaba muy en contra de eso. Por eso es que no son tan comunes en Guayaquil. No sé si sean o no sean comunes las viudas en Guayaquil. Hay viudas en Guayaquil. Solamente es así como ese, como esa avenida en donde ponen los monigotes, que es lo más atractivo, que incluso los noticieros van hacia allá. Bueno, pero claro, yo no sé si es que habrá... Habrá o no viudas, no sé. Ojalá nos escriban los compañeros o los chicos del Manso Guayas. Del Manso Guayas para saber si es que hay o no. Si es que hay o no hay viudas de Guayaquil. Y en otros lados, en Guaitacama. En Guaitacama sí hay viudas, sí, pero ahorita ya cambiadas, digamos. Ahorita ya no son las viudas tapadas, o sea, ahorita ya es... exuberante. Es exuberante, o sea, los chicos ya se ponen como brasieres rellenos ahí, no sé, de algodón o de alguna otra cosa, como para que haya proporcionalidad, al igualmente que, digamos, en la parte de atrás, para estar muy exuberante. Y pero es, eso no es criticable de alguna manera, y pongo a la consideración el tema de que nace así o por la dinámica mismo que hablaban ustedes del tema cultural. Es una cuestión de moda. Se va transformando el tema, o sea, y ahora ya no bailan las canciones que venimos viendo ahora, que yo no olvido el año viejo, sino que ahora bailan reggaetón. O sea, claro, sí. Ya no bailan, ya no lloran, pero piden plata. Exactamente. Gloria Minango también, una de las investigadoras de esto, dice que justamente esta representación de las viudas está construida desde la percepción de los hombres sobre el cuerpo femenino, para que vean. ¡Claro! O sea, es como quisieran que sea la mujer perfecta los... algunos hombres o los que se disfrazan. Ah, ya, que no nos exijan depilación, entonces. Ahí estamos perfectas nosotros. Chévere, chicos, conversar con ustedes de este tema. Hoy tenemos invitados, invitados especiales. Ya los conocieron ustedes, pero es hora de darles la bienvenida nuevamente y para terminar con el tema que tratamos la semana anterior en nuestro primer programa que tuvo bastante éxito. Gracias a todos por escucharnos. Tenemos nuevamente a los chicos de Chuya Vida. Sí, ahora vamos a terminar lo que comenzamos. Así somos nosotros, una semana después. Pero vamos a tener a Adrián ahora para que nos siga hablando sobre el tema de poesía. Y también a Cata, ojalá haya llegado Cata para hablar sobre el tema de danza. Básicamente tenemos alguna curiosidad, digamos, ¿qué se puede decir? Curiosidad investigativa. Complementaria. Complementaria a eso. Uh-huh. Para poder, pero vamos primero con música y después pasamos directamente a Adrián y a Cata. Bueno, me parece que es el momento para a ver si escuchamos el primer corte de la canción. Es una canción que originalmente la escribió Jaime Ross, un poeta compositor uruguayo, nacido en Uruguay precisamente en 1980, y que llega a Uruguay Rubén Blades por una colección, por la construcción de un disco que se llama Vientos del Sur. Y descubre esta canción, ¿no? Que le llama tanto la atención y la vuelve una versión salsa, ¿no? Vamos a escuchar de Rubén Blades Amándote. Dilo, Marco. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Quizás comprenderás lo mucho que sufrí amándote, amándote, amándote. Quizás entenderás todo lo que perdí amándote, amándote, amándote. Y la muchacha me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo.

muy sólido, así con mezclar poesía, danza, es algo que genera una empatía con la gente, así conecta bastante, se llega bastante a la gente. ¿Desde cuándo están juntos los tres? ¿Los tres como Chuya Vida, como grupo? Trabajando así de esta manera, como un mes y medio. Es apenas que ustedes se juntaron. Ajá. Y desde que ustedes se juntaron, están haciendo esto de llegar a espacios... Como el mercado. Como donde los conocimos para... Ajá. Para igual como somos más, podemos también tomar espacios donde hay más gente aún. Porque, por ejemplo, nosotros también hacemos esto por nuestra cuenta. O sea, tomamos espacios así, como un bus. Y, digo, o sea, con más personas, igual, hemos Chicos, tomado lugar. Chicos, hay una consulta, una inquietud que tenía yo. Sí. Ustedes tienen el propósito, el proyecto de ustedes ir hacia los mercados y ofrecer, digamos, estas expresiones culturales. ¿Cómo ven ustedes la recepción que tiene la gente en estos espacios? Tomando en cuenta, por ejemplo, en el caso de los mercados, la gente está ahí, digamos, por una dinámica comercial, más que nada. Ellos están trabajando en ese espacio. ¿Cómo ven? O sea, ustedes, de la vía de ustedes hacia la gente del mercado, están ofreciéndoles las expresiones artísticas o culturales que ustedes pueden ofrecer. Pero, digamos, la forma en la que ellos lo receptan, ¿cómo ustedes han podido percibir? Para mí, en mi caso... es una necesidad de las personas que están en busca de eso, ¿no? De la expresión. Porque en todos los niveles del ser humano, de su crecimiento, necesita eso. O sea, está en la necesidad de expresión, de que se amalgamen muchas cosas de su ambiente para que tengan esos momentos de liberación. De deliberación también, por lo que es la fiesta, o sea, el arte. La música es eso en el ser humano, es la fiesta, es el cuerpo que es la fiesta, que está buscando eso todo el tiempo. Entonces, para mí, es una necesidad que las personas inconscientemente la están tratando de hallar, de eso, del arte. Y nosotros, al aproximarnos a ellos con esta propuesta que es nuestra, que es fresca también, ¿no? Así es, entonces, para mí es eso. Es que se compensan dos necesidades, la nuestra, de expresarnos hacia ellos, y de ellos de buscar respuestas, de buscar mensajes, de buscar ese tipo de... Pero también es una forma de vida, porque el trabajar en la calle es una realidad que toca a mucha gente, porque también vivimos en una sociedad que no genera ningunos espacios económicamente justos a los artistas. Entonces los artistas en su mayoría tienen que buscarse sus formas de financiarse y de llegar a la gente con su arte, porque no hay los espacios para todos, no hay el dinero para que se fomente el arte en el país. Lastimosamente, a pesar de que tenemos una constitución súper buena que da derechos a la cultura, etcétera, todavía no se aplican esos derechos y todavía tenemos que pelearnos en las calles. Por ejemplo, no hay instrucción formal que sea buena para poetas o para bailarines. O sea, imagínense, ni siquiera para bailarines no tenemos títulos los bailarines. O sea, entonces, ¿no se emiten títulos académicos para quienes hacen danza? No, no tenemos ningún título de profesionalización. Entonces imagínate, eso recién se está hablando ahora con eso de la Universidad de las Artes, que todo quedó truncado, porque también vamos viendo que la política se va modificando y todas sus buenas intenciones terminan quizás en nada, y nosotros los artistas tenemos que ver cómo llegar con nuestra arte, porque es una necesidad nuestra, pero es una necesidad de la sociedad, el arte también. Y una cosa de que también el arte, o sea, se privatiza también, ¿no? Se va haciendo esta cuestión de usar, claro, al arte o ciertas expresiones para los intereses de los gobernantes, ¿no? De las personas que tienen el poder, porque es así, lamentablemente es así. No nos van a pagar bien nunca. No nos van a pagar bien porque no necesitan para los gobernantes. No es prioritario que la gente esté en busca de estos, de este descubrir que es el cuerpo, que es el arte. Chicos, en cuanto a las, digamos, a las posibilidades que ustedes han tenido, además del mercado, nos decían que han visitado, o bueno, que se toman ustedes del espacio de los buses. ¿Hay algunos otros espacios? Y quizás aquí quizás quiero ser como bastante delicada, digamos, en consultar esto. ¿Han tenido quizás alguna manifestación de rechazo de parte de, en algún lugar, digamos, alguien rechazó su presencia o rechazó la actividad que ustedes estaban haciendo? O sea, obviamente, o sea, el riesgo de la calle es ese. O sea, yo en ese tiempo, por ejemplo, 2 años que yo trabajo en la calle, yo he sido víctima de agresiones, inclusive físicas, de personas, ¿no? Que tal vez no sea por un desconocimiento, pero también es un poco del ritmo de la ciudad que más o menos va abarcando esos niveles de agresividad en la gente, ¿no? Que no toleran. Y la saturación, ¿no? Porque como dijo la Cata, hay esos desniveles económicos en las personas, ¿no? Que se ven la necesidad de buscar en la calle sustento, ¿no? Sustento. Pero nosotros en cambio le damos chance al arte y estamos muy contentos de que ustedes estén aquí y les invitamos a que nos sigan compartiendo ese bonito talento que ustedes tienen, ese talento que ahora mismo está siendo transmitido en vivo a través de nuestra red en Facebook Soy Urbano. Así que chicos, adelante con la siguiente. A todos quienes nos ven, antes de seguir, la señorita Kat está danzando al ritmo de la música de Luis y la poesía de Adrián. Dele ahí. Esto es la espiga cuántica. Caminando por el tiempo yo la vi pasar. Es tu espíritu encarnado que empiezo a buscar. Entre prados sulfurados por su fulgor, la espiga cuántica crece como lo hago yo. Caminando en el tiempo sin caminar, vuelto en los aromas de un cuerpo matinal. Mi sol se esconde un día más para encontrarse soledad. Y se encuentra sin buscarse. Ella levita, evita las aglomeraciones, imaginando cómo llegar con su mensaje a los más, a los solos y desterrados de esta tierra. Tiene el presentimiento de que no es de aquí, busca el portal de regreso y como está de paso, deja huella, aquí y ahora. Vive el momento encendido con el ritual de sus manos sanadoras, vive en la oscuridad con la claridad del camino de flores, y todos los días necesita alterar su cuerpo con palabras cargadas de estupefacientes poéticos. Ella vive aquí, colgada en su columpio, esperando la llegada de su cómplice la luna, que le espera más allá. Ella vive aquí, pero más allá. Mientras yo me divierto con cuerpos celestes, mujer alucinógena, yo renazco en ti y se encuentra sin buscarse. El sol. quienes nos están siguiendo por la radio, esto es, como quien dice, el show completo que presentan los chicos, ¿no es así? Sí. Pues sí, pues eso es lo interesante de este proceso, ¿no? Que está enriquecido de trabajos individuales. Entonces, cada persona tiene un trabajo individual que complementa, ¿no? Que enriquece este trabajo y lo amalgama. Lo amalgama en una variación nuestra, ¿no? En una mutación de nuestro trabajo, una fusión. Para quienes nos siguen por Facebook, pudieron ver a Catalina. Ella hace el show complementario, porque mientras la música de Luis está sonando, Adrián está declamando, Cata danza al ritmo de esta música. Ahora les invitamos a escuchar una canción que es justamente el resultado de la cómo la poesía puede convertirse en canción. Vamos ahí adelante. Santi es el que sabe más, pero ya nos cuenta. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí. Seguramente es algo que se tiene en el recuerdo, seguramente es algo que se tiene entre las manos, seguramente dejándose querer como la música. Lo que acaban de escuchar es una magnífica composición, una unión entre, la voz y la guitarra es de Héctor Napolitano, pero la canción, la letra fue escrita por una poetisa guayaquileña que en 1940 se radicó definitivamente en San Gabriel, en la provincia del Carchi, quien se inspiró alguna vez y escribió este maravilloso tema y que Héctor Napolitano le hizo canción. Escuchamos de las promesas temporales de Héctor Napolitano y Drogo y estos locos geniales que han cantado por muchos años, cuando pienses de mí. Sigamos con nuestra interesante entrevista que todavía tenemos la... Gracias, qué chévere los datos que nos ofrece Santiago. Efectivamente, como dicen, estos versos están dedicados a los amores perdidos. Generalmente gira en torno a eso, muchas veces, digamos, la poesía, ¿no? Digamos que en ocasiones se sale aborda, temas como la muerte, otras temáticas, pero creo que una constante de la poesía es asociarla con el amor. más bien con el desamor, ¿no? Sí, con el amor y el desamor, porque digamos el desamor se da porque ya la otra persona no quiere contigo, pero el amor tuyo se queda contigo, pues tú estás viviendo ese amor aunque ya no esté correspondido, digámoslo de alguna manera. Claro, el dolor es el que te inspira, el dolor es el motor que nos mueve. Chévere, entonces Adrián, quisiéramos nosotros que, bueno, que nos comentes respecto a no sé si es que ustedes en este corto tiempo que nos habían señalado que tienen un mes más o menos ya juntos, han salido de la ciudad o se han movido únicamente, digamos, acá en la ciudad de Quito. Yo creo que hemos sí, hemos estado en Quito. Sí, no. Hemos estado en Quito, pero realmente tenemos full proyectos de recorrer el país lo más pronto posible. Es como que nos está llamando esa necesidad de ir a los pueblos. Creo que, o sea, el Adrián y el Lucho, ellos ya han estado trabajando en la calle mucho tiempo atrás, solos, ¿no? Con su música y todo. Quizás ahora yo me he juntado para hacer esta experiencia más bien de otro lado. Entonces, ellos ya han recorrido y ahora nuestra necesidad es esa, irnos de viaje por todos lados para poder entregar eso a nuestra gente. Ya, chicos, entonces quisiéramos escucharles. No sé si tienen alguna otra cosita para nosotros dentro de su repertorio. Quisiéramos para que la gente que nos está escuchando y la que nos está viendo a través de Facebook Live puedan conocer un poquito más del trabajo que realizan ustedes. Muy contentos de que nos hayan invitado. Sobre todo nosotros estamos enamorados de la utopía, de los sueños, de la magia. Entonces, por eso trabajamos, por la magia, por los sueños. Entonces, vamos, más. ¿Quieres mirar lo que se ha instalado acá? Claro, semilla. ¿Lo que hicimos? ¿En semilla? ¿Quieres? ¿Sí? ¿De uno? ¿Sí? Sí. Ya, va. Vamos con semilla, entonces. Chévere. Gracias a los chicos de Chuya Vida, les escuchamos. La vida llega a ser flor, la luz que la contiene, es su fuerza, su fe, su valor. Envenenada la tierra que nos entierra y nos destierra, está envenenada la tierra que nos entierra y nos destierra. Ya no hay aire sino desaire, ya no hay lluvia sino lluvia ácida, ya no hay parques sino parqueaderos, empresas en lugar de naciones, aglomeraciones en lugar de ciudades, consumidores en lugar de ciudadanos, ya no hay personas, ahora hay público, ya no hay visiones, ahora hay televisiones, ya no hay realidades, ahora hay publicidades. Lamentablemente en este tiempo, para elogiar una flor, se dice, parece de plástico. Empezado su aventura, de su caminar hacia el sol, por eso en cada mañana, las lágrimas del alba lavan su corazón. Qué alegría le da la vida ver la florecer, para que cada nuevo día con dulce alegría se ponga a bailar. Primero óyelo cantar y no te cuentes el tiempo, déjalo así, que él se diga, que se diga como un cuento. Él es tantas cosas que atarantan a niños y a viejos, y hasta es la canción de cuna mejor que a los niños duerme. Pero yo no lo tuve, ni tú tampoco, pequeño. Míralo, óyelo y verás, él sigue contando su cuento. Esperado. grietas por donde entra la luz del sol, a la semilla llevado a ser la autora de su propia creación. Habernos permitido compartir con nuestros radioescuchas y con las personas que nos siguen a través de nuestra red social Soy Urbano, a través de Facebook Live, la actividad que ustedes realizan. Les agradecemos infinitamente el que hayan aceptado nuevamente la invitación que les hizo Soy Urbano para ser parte de este espacio. Confiamos en que les vaya muy bien en el proyecto que ustedes tienen pensado, el proyecto que tienen en mente para llevar este tipo de actividades a otras ciudades del país. Confiamos en que les vaya muy bien. Muchísimas gracias por haber atendido a nuestra invitación. Gracias también por invitarnos. Estamos siempre listos para que vuelva a repetirse. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, chicos. Gracias a Luis, Adrián, Cata. Fue una linda experiencia conocerlas. Gracias por acompañarnos justamente de esta, el propósito. Este es el propósito de este proyecto. Que los artistas que nos pueden brindar muchas cosas estén con nosotros. Listo, entonces ahorita lo que quisiéramos. Ya nos vemos, chicos, gracias, hasta la próxima semana con nuevos invitados. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerla. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano.